Hola, muy buenas tardes, noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiendo en directo la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos ahí a nuestras amigas, amigos y a toda la gente de la radio. Aquí en el estudio Víctor Basterra, operando técnicamente hoy Fernando Tevele, y en la 690 Julio Pardo. Hoy no nos acompaña Rosaura Barletta, ausente con aviso por algún trámitecito personal que debía hacer. La esperamos el próximo martes. Así que hoy voy a estar solo, trataré de hacerlo lo mejor posible. Y tenemos dos o tres temitas que uno de ellos fue muy interesante en estos días, porque marca un poco la situación de laburo, de trabajo, de falta de trabajo, de las maniobras de las empresas, y nos encontramos con una gran empresa multinacional como Coca-Cola, con despido de trabajadores, con una presentación de preventiva de crisis que la justicia la rechazó, porque evidentemente no vieron que Coca-Cola tuviera ninguna crisis, pero lo que hizo sí fue despedir trabajadores. Así que vamos a tratar de ver si podemos charlar con alguno de ellos para que nos comente cómo está la situación, cómo sigue el curso de estas acciones y este conflicto. Otro tema que veníamos tratando nosotros aquí en La Retaguardia y en el programa de Otras Voces, Otras Propuestas, es el tema de el megaestadio que se está construyendo en el predio cedido por el gobierno de la ciudad en el Club Atlanta, y hay algunas novedades por ahora desde el lado de la presentación judicial que se hizo, así que posiblemente también hablemos con el abogado Jonathan Valdivieso, que es el que está en el tema, para que nos cuente las últimas novedades, más allá que los vecinos y las vecinas siguen moviéndose para ver cómo pueden frenar, no la construcción del estadio, porque evidentemente el estadio se va a terminar haciendo, pero sí para que se le cambie el uso por algo un poco más razonable y para lo que fue creado, o por lo menos la ley votada originalmente y después modificada, ¿no? Así que bueno, y quizás también después podamos charlar un poquitito sobre lo que está haciendo los trabajadores de Telan. Se acuerdan que, bueno, el gobierno se mantuvo firme en su intento de querer liquidarla, la agencia, ¿no? Suspendiendo trabajadores. La agencia Telan, allí en la avenida Belgrano, prácticamente la dejaron vacía en el sentido de que los trabajadores están, pero las autoridades se han ido. Están haciendo una Telan paralela allí en Tecnópolis, y bueno, vamos a ver qué novedades hay en estos días. Y algunas cosas más, si nos queda tiempo. No creo que nos quede mucho tiempo, pero bueno, veremos hasta dónde nos da el cuero, ¿no? No sé si, Fernando, podemos ir entonces a una primera pausa, la pauta, y veremos si tenemos ya en unos minutitos alguna primera de las comunicaciones para podernos poner ya a laburar. Dale. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condorwasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Hecho a mano, sostenible y sustentable, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura. Y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos comentado al inicio del programa, ya tenemos la comunicación con Omar Rómbola. Él es uno de los trabajadores de Coca-Cola que bueno, están ahí luchando para tratar de impedir que se concreten los despidos de trabajadores allí en la planta de, entiendo que es la planta de Nueva Pompeya. Buenas tardes, Omar. Luis Angio te saluda aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, muchas gracias. Bien, ¿los despidos son solo en la planta de Pompeya o también la de Pueyrredón, la de Honorio Pueyrredón? No, en varias unidades operativas. Están planteados los despidos en casi todas las unidades operativas. Ya hubo despidos en SICAM, la planta de Monte Grande, tenemos entendido que 10 despidos ahí, 9 en Parral, en la unidad operativa de Parral, que es la de Honorio Pueyrredón, que uh-huh. es un depósito, sí. La de Monte Grande es una planta, y acá en Amancio Alcorta, la empresa acaba de acordar con el sindicato, a espalda de los trabajadores, el despido de 32 compañeros. Ah, allí son los 32. Y sí. Contame, allí el sindicato es el sindicato del sindicato de aguas gaseosas. Sí, Sutiaga, sindicato único de trabajadores de aguas gaseosas. Ajá. ¿Y cómo fue eso? Porque la empresa, yo comentaba, si mal no tengo entendido, había presentado un proceso preventivo de crisis, ¿no? Sí. La empresa. Hace unos cuantos días había presentado un proyecto de preventivo de crisis, tuvo la audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde la Secretaría de Trabajo uh-huh. le rechaza el preventivo, pero de la reunión la empresa no se va con las manos vacías, sino que acuerda ahí con la Secretaría de Trabajo y el sindicato el despido de 32 compañeros. En verdad, una vergüenza la actuación del sindicato, que lejos de defender los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores, está acompañando a la empresa en todo, en esta reconversión que quiere hacer la empresa, que es producir más con menos compañeros, aumentar la productividad y su ganancia, a costa de despidos y este tipo de políticas, ¿no? Omar, de reducción. Omar, la presentación del preventivo de crisis de Coca-Cola, ¿qué argumentaban ellos para eso? Porque si vos estás diciendo que la intención de la empresa es producir más, quiere decir que mucha crisis para vender la bebida no tienen. No solo no tienen crisis y está demostrado en varios hechos. Uh-huh. La empresa compró hace muy poco tiempo una planta en Uruguay, compró Monresa, Montevideo Refrescos, sí. Por 250 millones de dólares. Claro. La empresa montó en la misma planta de Pompeya dos líneas nuevas de llenado, una de bidones de agua y otra de bagging box, de jarabe. Ajá. A su vez, compra tecnología nueva en preparadores de bebida para una línea, calderas nuevas, grupos electrógenos, racks inteligentes. O sea, la empresa está haciendo una gran inversión que no se condice para nada con una situación de crisis. Claro. Lo que sucede es lo que sucede en general con la economía, que hay una retracción en las compras por los sectores populares. La gente no solo deja de comprar o compra menos bebidas y otras cosas, pero hay una baja en las ventas. Pero eso no significa que está en crisis. Esta empresa está invirtiendo y se prepara no para una crisis, sino que se prepara para aumentar la productividad y aumentar su ganancia a costa de los despidos de los trabajadores y de producir con menos compañeros la misma producción o más. Donde despidieron 32 allí en Amancio Alcorta, ¿de qué total de trabajadores estamos hablando? Aún esos despidos no han sido efectivos. Sí. La empresa ha firmado un acuerdo con el sindicato para despedir 32 compañeros, pero esos despidos todavía no los pudo llevar a cabo. Todavía no los llevó. Y nosotros estamos en pelea para evitarlo. Es decir, este jueves llamamos a una movilización a las 7 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de la calle Callao para dar una pelea en contra de la homologación de ese acuerdo de despido. A su vez, este viernes a las 18 horas en la Universidad de Avellaneda, en la sede de la calle España, estamos llamando a una reunión de coordinación con los trabajadores de SIAM y trabajadores de otros gremios que están con los mismos problemas de despido para coordinar acciones en conjunto, para dar una pelea en común en contra de esta situación de despidos que hay en esas empresas. Te pregunto, decime, seguí. Era para plantear que pareciera que, digamos, hay una, digamos, esta modalidad de declararse en crisis para meter despido, lo han hecho FATE, Pirkiston, digamos, Hay un montón de empresas que están aprovechando esta situación. Hay una situación real de que hay una retracción del consumo, pero eso no significa que haya crisis en estas empresas. Claro. ¿No? Ahora, te pregunto, de esos 32 compañeros, trabajadores que intentan, en acuerdo con el sindicato, despedir, ¿hay delegados, son trabajadores de base, hay comisión interna así en la Coca-Cola? ¿Cómo es? La organización sindical de base. Lamentablemente, nosotros los que estamos dando peleas desde la agrupación Marrón, es una agrupación en la planta que no estamos en el cuerpo delegado. Ajá. El cuerpo de delegados es oficialista con el sindicato. Ajá. Y el cuerpo de delegados asume la misma posición que el sindicato frente a los despidos. O sea, no está haciendo nada, justifica los despidos frente a los trabajadores. Es lamentable que asuman esta posición. De todas maneras, estamos acostumbrados a que estos delegados y este sindicato asuman estas posiciones porque, de hecho, nosotros, doy un ejemplo nada más, en el 2015 dimos una pelea en contra de los despidos y logramos la reincorporación desde la agrupación, sin el apoyo del sindicato y sin el apoyo del cuerpo delegado, logramos reincorporar 7 compañeros por medio de fallos legales de reinstalación, ya que eran compañeros de la agrupación que estaban siendo perseguidos. Claro. Y los delegados salieron, hubo delegados que salieron de testigos de la empresa en contra de los compañeros. Ah, mirá vos. O sea, una actitud de carneraje total que han tenido estos, no sé llamarlos compañeros. Sí. Pero en verdad, una actitud propatronal y en contra del interés de los trabajadores. Y te preguntaba, la planta de Pompeya, ¿cuántos son los trabajadores que hay allí? Y más somos o menos aproximadamente 600. 600, está. ¿Y en Honorio Porredón, en Parral? Los números exactos de las unidades operativas, a decir verdad, no los tengo. Sí. Pero, deben ser menos de 100 seguro ahí en la unidad operativa porque es un, claro, es un depósito nada más. Ahora, ustedes también ahí dentro de las plantas tienen el sindicato de Moyano, de camioneros, ¿verdad o no? En la parte de camiones, sí, está el sindicato camionero. ¿Y de los que intentan despedir, ninguno es de camioneros? No, por lo menos lo que ha negociado Sutiaga son los que pertenecen, digamos, al convenio de Sutiaga, digamos, al a los trabajadores que están encuadrados en Sutiaga. Camioneros ha tenido una actitud diferente, me enteré hoy que han hecho bloqueos y movilizaciones, a, por ejemplo, en la mega planta, en el mega depósito que queda al Mercado Central. Sí. Camioneros ha movilizado en contra del preventivo de crisis y en contra de los despidos. Claro. Preventivamente, ¿no? Dale. O sea, y te hago, han tenido una actitud diferente. Te hago otra pregunta. ¿Quién dirige hoy la? Porque esta es una federación de trabajadores, ¿no? Y el sindicato sí. es también pertenece a la federación. ¿Quién a dirige la hoy? ¿Quién dirige hoy Fataga? La federación, Raúl Álvarez. Ajá. ¿Es uno de los históricos que sigue a Rashid, el que era el histórico de Aguas Gaseosas? Sí, es un histórico, y es un histórico que ha tomado notoriedad en estos tiempos por una investigación que se ha hecho, que han hecho algunos periodistas y se han hecho algunas denuncias, tenemos entendido, por corrupción, por compra de caballos holandeses, campos, countries y, bueno. y autos, 70 y pico de autos de alta gama y caballos de carrera holandeses, la verdad, y predios que los trabajadores ni conocemos. Invierte bastante bien la plata de los trabajadores. Eso es lo que han declarado aparentemente, que son inversión. Claro. Bueno, y ahora ustedes no han llegado a hacer ninguna medida de fuerza en la planta todavía. Nosotros hicimos una movilización enfrente de la planta, apenas salió el tema del preventivo de crisis, uh-huh. y al otro día de que nosotros hicimos la movilización, el preventivo de crisis se cae, pero no se caen los despidos. Claro. Coca-Cola había logrado 8 retiros voluntarios, uh-huh. y ahora se suman 32 despidos, y eso implica que la cifra que estaban, digamos, como voceros de la empresa, los delegados diciendo que uh-huh. la empresa iba a echar 40 horas, se cumple, ¿no? 8 más 32. O sea que el plan de la empresa sigue adelante tal cual lo habían pergeñado, pero nosotros no lo damos por hecho porque nosotros no vamos a rendirnos, vamos a dar pelea hasta las últimas consecuencias defendiendo... no 32, un despido, no vamos a permitir un solo despido, por lo menos esa es la pelea que vamos a dar. Bien, entonces mañana a las 7, ¿dónde se encuentran, Omar? No, el jueves 28 a las 7 de la mañana vamos a marchar desde Callao y Corrientes hasta Callao 114, que es el Ministerio de Trabajo, ahí en la calle Callao, y vamos a manifestarnos y vamos a tratar de entregar un documento donde planteamos nuestro rechazo a la homologación del acuerdo del sindicato y la empresa, y a la vez el viernes a las 18 horas en la Universidad de Avellaneda, en la sede de la calle España, estamos convocando una reunión de coordinación donde participen cuerpos delegados y trabajadores en lucha en distintos lugares para preparar acciones en contra de los despidos, acciones unificadas, ¿no?, en contra de los despidos. Bien, te agradecemos, Omar. Disculpe, quería ¿puedo decir una cosa más? Pero sí, cómo no. Estamos también frente a una situación donde tenemos un compañero, Marcelo Alejandro Romero, con un fallo cautelar a favor de Cámara, que la empresa debería haber cumplido y no lo reinstala. Es un fallo... el cautelar reinstalación por persecución discriminatoria, y la empresa no lo cumple el fallo. Y bueno, nosotros, los trabajadores de la agrupación Marrón, la Comisión de Mujeres, que es muy importante, la Comisión de Mujeres que se conformó, estamos dando pelea también por la reinstalación de Marcelo Alejandro Romero, que injustamente y sin cumplir, sin ponerse a derecho, la empresa lo mantiene afuera. Ajá. Bueno, lo último, ya que hablaste de la Comisión de Mujeres, ¿también hay trabajadoras ahí en la planta? ¿O son todos? Sí, hombres? Hay algunas, no son muchas, pero hay trabajadoras, pero la Comisión de Mujeres está formada esencialmente por hijas y parejas de los compañeros. Ajá. No hay todavía compañeras de trabajo dentro de la Comisión de Mujeres, ¿no? Ah. Si no son esposas y hijas. Bien, bien, son las que sostienen ahí también la pelea. Bueno, te agradecemos, Omar, y bueno, seguimos al tanto y ya nos estaremos informando de cómo sigue este conflicto, que esperemos sea favorable y no haya despidos y den marcha atrás sabiendo lo que es Coca-Cola. Bueno, muchas gracias, Luis, por la difusión. Es lo que necesitamos, que se visibilice el conflicto. Es muy importante la actividad que hacen los medios para, por lo menos los medios como el de ustedes, para visibilizar. Bien, desde aquí vamos a estar al tanto y cuando tengan una información no tienen más que mandarnos WhatsApp, un correo, un comunicado y lo vamos a difundir. Gracias, buenas noches. Bueno, nos vamos entonces, hablamos con Omar Rómbola, uno de los trabajadores de Coca-Cola que están en conflicto. Hoy leía que decía Coca-Cola despide mejor. Vamos a escuchar otro tema de Jorge Yushen. ¿Podemos? Yo era un tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan choqueado, tan mufado. Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide. Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. Lo maté porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Las mujeres me espantaban, les temía y me aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba. Y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual. Pero un día me asumí, la verdad me vino sola. Soy, pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de a montones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y Jorge Yushen con su Coca-Cola refresca mejor. Y es un viejo tema de los 70, por lo menos debe ser, pero Coca-Cola sigue siendo esa multinacional que evidentemente no se lo puede hacer creer ni a un chico de 4 años, que esté en crisis, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a pasar a otro tema. Yo había comentado algo respecto a la agencia de noticias Telar, ¿no? El día jueves también a la 1:00 p.m. va a haber un acto y cese de tareas contra la censura, el congelamiento salarial y la persecución penal a los trabajadores. La Asamblea de los Trabajadores de Telam hizo una convocatoria para encontrarse ese día ahí en la agencia pública para repudiar estas actitudes de la patronal. Va a ir acompañado de un cese de tareas y, por supuesto, también apoyando y organizando el Sindicato de Trabajadores de Prensa. Y se va a hacer ahí en la calle Bolívar 531, una de las sedes a la vuelta de la que está en la avenida Belgrano, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras dicen que después de liberar más de 2 horas en asamblea, donde pudieron revertir la política de los 357 despidos, que obtuvieron reincorporaciones de los trabajadores vinculados, lanzaron un acto hoy y un cese de tareas para combatir esta política de la agencia oficial Telam con Lombardi a la cabeza, ¿no? Por otro lado, el directorio de Telam promovió denuncias penales contra 25 trabajadores ante la justicia porteña. Una política que fue acompañada con una línea interna de varias sanciones disciplinarias y persecución a otros trabajadores que están en conflicto. Fundamentalmente, dicen ellos, a aquellos que fueron reincorporados por la justicia, o sea, a los que ellos habían despedido, la justicia los obligó a tomar, ahora están haciéndole una persecución laboral. Dice que han denunciado también los trabajadores por violación de domicilio, aquellos que ingresaron normalmente a la agencia durante el paro de 119 días, a pesar que contaban con un fallo judicial que había dejado sin efecto los despidos. Y aparte, bueno, también hablan de una práctica cotidiana de actos de censura, desmantelamiento de diferentes sectores profesionales. Todo esto, dicen ellos, un torpe intento por desmovilizar a los trabajadores. Bueno, el gobierno, por último, dicen, pretende imponer un aumento salarial cero. Esto ya lo vienen haciendo durante todo el 2018. Paritaria cero le puso Lombardi. Ni siquiera a tono con los pobres ofrecimientos del 15% que formalizaron en Radio Nacional y en la televisión pública. Así que decidieron, reitero, en asamblea, salir a enfrentar esta política. Convocan a todas las comisiones internas del gremio de prensa a concentrarse el jueves 28 a las 13 frente a la sede histórica de la agencia. Bolívar 531, con un cese de tareas desde las 13 a las 16 horas, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué. Hoy circuló, no sé si vos lo viste, Fernando, un videíto que se hizo, que viralizó, donde Macri fue a hacer entrega o a recorrer unas obras de vivienda del plan Procrear, ¿no? Allí entre Barracas y Parque de los Patricios, estaba Rodríguez Larreta, Macri y todos sus secuaces. Y ahí se llevó la sorpresa que uno de los trabajadores que los tenían ahí formaditos se le avanzó para plantearle que, bueno, que no dan más, que necesitan algo, dice. Estamos en crisis, haga algo, le dijo el operario. Y Macri, claro, se sorprendió, no sabía qué decirle, le dijo cualquier cosa. Parece que medio le dijo, bueno, el gobierno anterior, y El obrero le dijo, no, ¿qué gobierno anterior? Déjelo, el gobierno anterior ya es pasado. Nos estamos, y termina medio diciendo, nos estamos cagando de hambre, ¿no? Cuando termina ese videíto corto. Hay una mujer que es de la comitiva de no sé si es de Macri o de Rodríguez Larreta, que en un momento en el video, como para tapar la filmación que está haciendo alguien en ese encuentro, se le pone medio adelante de la cámara para que no pueda seguir filmando. Y Macri lo único que atina a hacer, como para cortarle este reclamo que estaba haciendo este trabajador, se le abalanza como para abrazarlo y lo palmea, ¿no? Como diciendo, bueno. Pero yo creo que hay por lo menos a mí me dio una sensación ese video, dos lecturas, ¿no? Primero, evidentemente no era alguien que estaba preparado, el tipo se ve que estaría ya podrido y está pasándola mal, y dijo, esta es mi oportunidad por lo menos para encararlo a este y decirle que nos estamos cagando de hambre. Bastante audacia del muchacho, hay que ver y tratar de seguirlo para ver que no le vayan a tomar ninguna represalia, ni la empresa, ni nada, ¿no? Porque son capaces esta gente. Pero por otro lado, me llamó la atención cuando se termina de enfocar al operario que nuevamente vuelve al lugar donde estaban sus compañeros, donde él rompió fila para adelantársele al presidente, la pasividad de los demás trabajadores. Ninguno, nada, no hay una mueca, ni un atisbo de querer aplaudir o de palmearlo, de decirle qué bueno, no. Están una estatua paraditos ahí. Yo no sé si es por miedo, porque se encontraron con esa sorpresa que tampoco por ahí ellos mismos tenían pensado que su compañero le iba a encarar a Macri, pero a mí me llamó mucho la atención, ni siquiera esa actitud de nada, viene el compañero que se encaró ante el presidente a decirle que se están cagando de hambre, que haga algo, porque esto ya no da para más. Y esa pasividad yo creo que es un poco también, es muy chiquitito, en una fotografía, el reflejo en general de lo que está pasando en muchos lugares de trabajo, ¿no? Quizá esto que estuvimos hablando hoy hace un rato con Omar Rómbola de trabajador de la Coca-Cola, de que es un sector también que se anima a salir a enfrentar al gobierno y a la burocracia de su sindicato, donde acuerdan despidos en forma descarada, y donde él mismo explicó los delegados propatronales que no hacen nada y defienden esos despidos, y como que hay un pequeño atisbo de alguien o de algunos que salen a querer reclamar y enfrentar esta política, pero que lamentablemente lo que vemos es que si se sale aislado, no se coordina, no hay varias luchas. Vamos a ver el viernes ahora que él decía que se iban a juntar en la Universidad de Avellaneda, a ver si se logra una mínima unificación en algunos conflictos, pero no hay nada que haga prever que esto pueda generalizarse, ¿no? Son focos esporádicos de conflicto, de salida, de pelea, de lucha. Hoy justamente yo venía por el centro, la 9 de julio, estaba desde el obelisco, por lo menos hasta Belgrano, un carril de la 9 de julio, no del Metrobús, el Metrobús estaba funcionando bien, pero eran cientos y cientos y miles de mujeres y hombres y chicos de las organizaciones sociales que estaban allí parados, reclamando, manifestándose, porque bueno, también la situación no da para mucho más, ¿no? Así que nada, quería comentar un poquito esto también, que me llamó la atención este hecho. Si alguno lo vio o no lo vio, búsquelo por las redes, que está, porque lo han difundido bastante, de este trabajador que se animó a encarar al presidente y este caradura No, no, por supuesto no le va a decir nada ni le pudo decir nada, pero solo lo que hizo fue mandarle a una persona que se le pusiera al lado como para cortarle el discurso y que no pudiera seguir hablando, interrumpiéndolo y él mismo abalanzándose como queriéndolo abrazar, pero para cortarle también la palabra a este trabajador. Bueno, por lo menos vaya mi saludo a él que tuvo la valentía y el coraje de encararlo alrededor de todos esos secuaces que tiene Macri cada vez que van dando vuelta por allí. Bueno, Fernando, vamos a una pequeña pausita, una pauta y vemos si tenemos la otra comunicación telefónica, ¿te parece? Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, él es abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una organización, una ONG, que está trabajando junto con vecinas y vecinos de Villa Crespo por el tema de la, que nosotros ya hemos informado aquí por esta radio, del estadio, de ese mega estadio que está haciendo el diario La Nación y AEG, creo que es una empresa multinacional que se dedica a eventos deportivos, recitales, que con los famosos Estadio Arena. Y se hizo una presentación judicial y, bueno, nada, Jonathan, por ahí nos contás ¿en qué estado está en este momento la parte, por lo menos, judicial, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene esto? ¿Hubo alguna reacción de la justicia al pedido de los vecinos, de ustedes? Sí, para comentar un poco los antecedentes, nosotros presentamos una acción de amparo colectivo a fines del año pasado, cuestionando los permisos ambientales que el gobierno le otorgó al Club La Nación para construir este estadio cubierto, ¿no? Es un mega estadio porque es el estadio cubierto más grande de la Argentina. Lo que cuestionamos es que no se realizaron o no se realizó el procedimiento correspondiente para una obra de tanta envergadura. Se tendría que haber categorizado como una actividad, una obra de impacto ambiental con relevante efecto. Eso implica que la empresa tendría que haber hecho un estudio de impacto ambiental, el gobierno haber dictaminado en relación a ese estudio y haber convocado a una audiencia pública para escuchar los pareceres, consideraciones de los vecinos, claro, que se van a ver afectados por esta obra. Nada de esto sucedió y el gobierno le dio un permiso ambiental a través de un certificado de aptitud ambiental como si fuese un comercio menor, un kiosco o un edificio de departamentos, ¿no? Sin considerar la envergadura de que es un estadio para 16.000 personas. Casi un estadio que cuando haya eventos va a incorporar al barrio de Villa Crespo un tercio de su población. ¿No? Un tercio de su población, cada noche, cada dos días, el barrio de Villa Crespo va a crecer. ¿Qué es lo que pasó en la justicia? Hubo un vaivén entre qué juez se quedaba con la causa, porque había causas anteriores que tenían que ver con la construcción de una escuela que nunca se construyó, y otras cuestiones. Finalmente terminó en el juzgado del doctor Mántaras, el juzgado 3, en lo contencioso administrativo de la ciudad, que está de licencia y está subrogando el juez Admirato. Y el juez Admirato ordenó, por una parte, declarar admisible el amparo, es decir, que la vía del amparo es la vía correspondiente para discutir esta temática, esta violación de derechos, sí. Ordenó la difusión de este amparo en distintos medios de comunicación con el objeto de hacer conocer la existencia de este amparo por si alguna organización, asamblea o ciudadano o ciudadana quiere incorporarse en la causa, ajá. ¿No? Si alguien más quiere debatir y no solamente dejar que esta cuestión la debatan lo que presentaron la demanda. Sí, sí. Y en segundo lugar, pidió información al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Agencia de Protección Ambiental, quien es la que otorgó los permisos ambientales, para que remitan los expedientes administrativos y respondan por qué categorizaron esta obra de la forma que lo hicieron, ¿no? Sí, sí, Esos plazos que tenía el gobierno para juntar esta documentación, los expedientes, están venciendo esta semana, uh-huh. Y calculamos que después de su vencimiento ya el juez tendrá que dictar o resolver, mejor dicho, la petición de medida cautelar que nosotros hemos solicitado, que el objeto de esa medida cautelar sería suspender la obra hasta que el gobierno cumpla en llevar adelante este proceso de evaluación de impacto ambiental en forma más democrática que lo que lo hizo hasta ahora. Ahora, es una cuestión de meras formalidades, sí, no es una cuestión sustancial, digamos, uh-huh. Que distintos sectores y que la ciudadanía debata sobre los impactos ambientales de una actividad, de una obra, es justamente para prevenir los daños, sí. ¿No? El gobierno puede no darse cuenta o puede haber soslayado algunos impactos ambientales y por eso es bueno que esto se discuta en comunidad, qué tanto la comunidad va a soportar o va a tolerar los impactos negativos, cómo se puede mitigar estos impactos negativos y si son impactos negativos muy fuertes, cómo directamente prohibirlos. Ahora yo te pregunto, ese estudio de impacto ambiental que supuestamente hizo el gobierno de la ciudad, ¿fue teniendo en cuenta el uso anterior que se le había aprobado al estadio, donde era un estadio más que nada para hacer actividades deportivas con 8.000 personas, y después que se le cambió el uso haciéndolo un mega estadio para recitales, autorizando recitales y hasta 16.000 personas? ¿Ese impacto ambiental, ese estudio de impacto ambiental, en qué momento se hizo? Mira, el gobierno le otorgó el certificado de impacto ambiental en ambas instancias. Ajá, Primero, cuando iba a ser un estadio más chico. O sea que 8.000 y 16.000 para ellos es lo mismo. Para ellos es lo mismo, ¿no? Sí, sí, le otorgó, es más, cuando le otorgaron el segundo certificado, le dijeron, como ya le otorgamos el anterior, se los otorgamos ahora, total no cambia sustancialmente nada, literalmente casi lo dicen, ¿no? Sí. Así que ellos tienen el permiso de obra de ambos estadios y los permisos ambientales de ambos estadios, claro. Estadios. Perdón. Sí, ahora, decime una cosa, porque yo estuve por allí, vi dos veces, y una vez vi que el cartel de obra decía que estaba destinado a un polideportivo con algo así de 12.000 metros, 11.000 metros cuadrados, 17.000 metros cuadrados. Y como a los 10 días el cartel de obra con el expediente es el mismo número, pero dice que es un estadio para actividades deportivas y culturales, y los metros cuadrados a construir son 25.000. O sea, ¿se puede legalmente, en el mismo expediente de obra, se le puede modificar tanto el uso como la cantidad de metros cuadrados que fue aprobado? Sí, a ver, a cuestión de procedimiento administrativo se puede. Es más, es lo correcto discutir la actualización, ¿no? Uh-huh. Y el incremento de metros cuadrados en el mismo expediente. Sí. Lo que eso no es una ilegalidad, digamos. Ajá. Seguramente un expediente tramitó el primer permiso de obra y en el mismo expediente tramitó el pedido de modificación de ese permiso de obra para hacer una obra más grande. Ajá. Eso es frecuente en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sucede es que sustancialmente no estamos hablando de una obra menor. Claro. A veces uno presenta un permiso de obra para construir un piso, luego quiere construir un piso más y ya presenta una modificación del permiso de obra. El tema que aquí es que lo sustancial que se está discutiendo no es un kiosco, no es un comercio, no es un edificio de 40 viviendas, sino que es el estadio más grande de la Argentina, cubierto. Sí, sí. Que repito la palabra estadio porque para el gobierno, cuando lo categoriza para darle los permisos ambientales, lo considera un simple centro deportivo. Sí. ¿No? Esos centros deportivos barriales, con tinglados, que uno no se imagina, gran afluencia de ciudadanos y ciudadanas, sino más que nada de uso barrial. Bueno, aquí estamos viendo que se está instalando un equipamiento urbano de nivel metropolitano, no solamente de nivel barrial, ¿no? Sino ya a nivel metropolitano se está haciendo un estadio de esas envergaduras, y eso es lo problemático. En un barrio que es residencial, donde prima lo residencial, y además es un barrio no de alta densidad como puede ser Belgrano, Palermo, sino que es un barrio y esa zona especialmente de residencias sí, bajas, casas bajas en general, media, sí, ¿no? Sí, incluso sí. El estadio va a tener una altura de 10 pisos, de 30 metros. Sí. Va a ser sí, casi sí. El edificio más alto de la zona. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí. Ah, pensé que se había cortado. Sí, es así, pero bueno, esperemos que esto tenga una repercusión. Incluso, bueno, ya algunos medios lo han empezado a dar a conocer este tema, han salido en algunos otros medios, pero también tenemos que decir, ¿qué estadios similares en Argentina hay en zonas urbanas y barriales como este? Yo no conozco estadios similares. Acá en la Ciudad de Buenos Aires está el estadio de Luna Park, ¿no? Que es la mitad sí. De butaca de personas que puede recibir. Pero sí. Está en una zona que es no residencial, es de comercios. Cuando se hacen los eventos no hay nada en esa zona. Claro, sí. Que también no es adecuado que exista allí, ¿no? Hay muchos equipamientos en la ciudad que luego la ciudad se fue urbanizando y fue aumentando alrededor de esos equipamientos, estadios, fomentando la población. Puede ser Estadio River. Estadio River fue construido en la periferia. Claro, al en revés. En un momento claro, que claro. Luego se fue construyendo barrios residenciales alrededor. Sí, lo mismo seguro. Uno podría decir del nuevo Estadio de San Lorenzo, cuando se trasladó en la dictadura. Bueno, se fue una zona donde no había muchas viviendas y sigue habiendo una densidad baja, salvo que está la Villa 1114 enfrente. Seguro. Va a ser problemático cuando se quiera trasladar también a Boedo nuevamente, ¿no? A Boedo otra vez, sí, sí. Ahí va a ser otra cuestión. Pero después la mayoría de los estadios y estos tipos de centros se construyen fuera de las áreas urbanas de alta densidad. Claro. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, con el nuevo código urbanístico, se acaban de prohibir los shoppings. Ajá, mira. Entonces, si se acaban de prohibir los shoppings, ¿cómo se va a seguir autorizando la construcción de estadios? Seguro, que son seguro. Con impactos más intensos que los shoppings. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver entonces, esperemos esta semana que resuelve el juez y si habilita esto de dar la audiencia pública y que se pueda debatir un poco más. Yo creo que también hay que decir que los vecinos en este caso están, me parece, movilizándose para dar a conocer a otros vecinos del barrio, a mí me consta porque soy de ahí, que no conocen, está un poco alejado de la avenida Corrientes, está una cuadra y media en una calle angosta, chica, ¿no? De poca circulación, encima que termina en una cortada la calle Camargo. Entonces hay mucha gente vecino del propio barrio que no sabe lo que se está construyendo allí. Exacto, y en la legislatura se trató en tres oportunidades. Hay tres leyes que se refieren a ese predio y recién ahora los vecinos se están enterando porque están viendo la construcción y porque vieron los anuncios en el diario, ¿no? Así que vemos que estas discusiones formales que hace de la legislatura, el gobierno, cuando se tratan estas leyes, no llegan a los vecinos. Y lo segundo, que no solamente es un problema de impactos ambientales, sino también que tiene que ver cómo la ciudad y la legislatura administran los bienes públicos. Recordemos que este estadio se está construyendo en tierra de la ciudad. Tierra de la ciudad que la ciudad se le dio al Club Atlanta por 40 años sí. Gratis. El Club Atlanta no le paga nada a la ciudad. Uh-huh. Y además le otorgó exención impositiva en lo que tiene que ver con impuestos inmobiliarios. Así que no paga nada por la tierra y no paga nada de impuestos. Y además autorizó al Club Atlanta a subconcesionar, digamos, ¿no? A otorgar en alquiler estas tierras a un tercero, y ese tercero es el Club de la Nación. Así que también hay negocios con la tierra pública, pero además no hubo ni siquiera una licitación pública, como es en los otros casos, donde la legislatura decide privatizar unas tierras y se convoca una subasta donde hay oferentes claro. Que deciden presentarse como adjudicatarios o futuros concesionarios. En sí. Este caso es, tercerizamos la designación de quién va a explotar esos suelos con intermediario el Club Atlanta, pero termina siendo una contratación directa. Exacto. Donde la ciudad luego no interviene, donde el canon que va a pagar a Atlanta es una negociación, que va a pagar al Club La Nación, es una negociación entre la Nación y el Club Atlanta. Uh-huh. Así que estamos viendo que es un poderoso negociando con un club que necesita dinero. Claro, sin que claro. Intervenga el Estado de la ciudad, ¿no? Generalmente es el Estado el que tiene que negociar con los que explotan sus suelos. Y ahí claro. Uno podría decir que hay un equilibrio de poder. Para poner en contexto, una cosa es que un club social como Atlanta, el gobierno de la ciudad o la legislatura le habilite una exención impositiva porque cumple una función social, y bueno, eso estaría bueno, como podrían hacerlo con otros clubes de fútbol o con otros clubes barriales, a darle esa misma exención impositiva a una multinacional. Son dos cosas distintas, porque tampoco los vecinos están reclamando que no se le dé nada a Atlanta, pero acá el beneficio se lo está llevando. Solamente lo que dejaría de pagar por 40 años, no sé cuántas veces será $30,000 o $50,000 que le paga esa empresa Atlanta, ¿no?, de canon. Además es un canon irrisorio. Claro. ¿No? Hay como muchas aristas, y sin contar los antecedentes de este predio, donde se le había otorgado en su momento la explotación comercial a una empresa, a Lugones Center, uh-huh. que quebró, que dejó abandonada la obra, que a esa empresa el Banco de la Ciudad le había dado un préstamo, así que no solamente la ciudad le dio tierra, sino también le dio la plata, préstamo, ¿no? Claro. Así es fácil hacerse rico en Argentina de hoy, ¿no? Uh-huh. Te doy la tierra y te doy la plata para construir, y te doy la extensión gratis, y no te cobro impuestos y te lo doy gratis. Uh-huh. Es como una cosa de envergadura inentendible, y esto hace referencia a que la explotación y la construcción de este estadio es como el paradigma de la mayor negocio con la obra pública, y hasta uno puede decir la corrupción antepasada, ¿no? Uh-huh. A nadie de nosotros el Banco Ciudadano daría 100 millones sin otorgar respaldo de que vamos a devolver esa deuda. Así es. Y en este caso se le dio una empresa que quebró, se fue, sin ningún tipo de respaldo, porque ni siquiera dejó el suelo, porque el suelo era de la ciudad. Claro, claro. Bueno, Jonathan, esperemos tener novedades entre esta semana y la próxima, y mientras tanto yo por lo menos aviso para los que nos están escuchando y del barrio, que el próximo sábado de 11 a 12 ahí en Juan B. Justo y Corrientes, los vecinos van a estar ahí, dando a conocer a otros vecinos que todavía están un poco en veremos con este tema, para que a ver si se mueven también un poco ellos y se logra entre la parte judicial y la parte de actividad barrial, bueno, que el gobierno de la ciudad tome un poco de injerencia en esto y pare un poco la cuestión, ¿no? Te agradezco mucho la comunicación, Jonathan. No, muchas gracias, Luis, por el espacio nuevamente. Adiós, chau, chau. Bueno, nosotros nos estamos yendo, ¿no, Fernando, ya? Nos vamos con un tema musical, ya tenemos todo listo, ¿no? Paco de Lucía, ¿lo escuchamos? Dale. Chau, hasta el martes, chau, chau. Thank you.